Estamos en directo en Radio Exit, en el magazine Día a Día, 10 de la mañana, 31 minutos y tal, como hemos avanzado al comienzo de este programa, vamos a hablar de música, de musicales, porque este próximo fin de semana, exactamente el viernes, día 13, vuelve a ser protagonista Sister Act con dos nuevas representaciones. Ese musical que, pues bueno, hace referencia a la segunda parte de la película del mismo nombre, Sister Act, con Whoopi Goldberg como protagonista. Lo podremos ver este viernes en dos funciones, 8 y 10 de la noche en el Palacio de Congresos de Santa Eulalia. Pero también es protagonista un nuevo musical de cara a esta Navidad inspirado en Disney. Y de nuevo es noticia nuestro siguiente invitado que ya le tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Exit, Joaquín Garley, que es el director de ambos musicales. Joaquín, vuelves a ser noticia. Buenos días y bienvenido. Buenos días. No paras, si es que no paras, hombre, no paras, ¿no? ¿Eso es bueno? Eso es bueno, pues yo creo que sí. También es bueno parar, pero bueno, hay que esperar un par de semanitas para ya acabar con todo, con toda mi vida musical del 2013. Se nota que tienes la voz un poquito cascada de las instrucciones, de gritar, de preparar y todo, porque hace poquitas semanas, no llega a 2 meses, viniste aquí porque preparabas ese musical que acabamos de nombrar Sister Act, ¿vale? Que se vuelve a representar el viernes en el Palacio de Congresos de Santa Eulalia. Y también el musical de Disney. ¿Por dónde empezamos? Porque Sister Act tuvo un exitazo tremendo, hubo mucha gente que se quedó sin poder ver la función, ¿no? Yo espero que, claro, sí, Sister Act de hecho se volvió a representar el día 13 en el Palacio de Congresos de Santa Eulalia, tanto a las 20 horas como a las 22 horas, por un poco para dar la oportunidad a toda esa gente que no lo pudo ver y que lo pueda disfrutar, y al que lo vio y lo quiere redisfrutar, que tenga la posibilidad de hacerlo. Con muchos protagonistas encima del escenario, más de 80 personas con la participación total, pues vuelve a tener su dificultad añadida, ¿no? Porque hay que volver a tener unos ensayos previos, porque aunque haya pasado muy poco tiempo, todo tiene que salir perfecto, ¿no? Claro, sí. No es lo mismo estrenar que repetir, eso es cierto. Pero sí, repetir para mi gusto, tiene más exigencia incluso que estrenar, porque claro, creo que dejamos las expectativas muy altas ya en Can Ventosa, y entonces se trata de que ahora, al repetir el musical, pues la gente no esté acomodada, ¿no? No, la gente no va a estar acomodada, ¿no? Sino que el público siga saliendo encantado de lo que va a ver, ¿no? Entonces, pues sí, hay que repetir un poco, hay que reensayar, pero bueno, en eso confío en que saldrá bien. Y por la otra parte, Joaquín, 14 y 15... en Can Ventosa estrenas un musical que está inspirado en el mundo Disney, ¿no? Sí, bueno. ¿No terminabas un musical como fue Sister Act, que ya estabas trabajando en el otro con casting y con bueno, pues ya muchos temas dentro de tu cabeza, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de lo que sepa poder vivir en Can Ventosa? Bueno, el musical se titula Disney Ibiza y es una historia inventada, una historia creada por mí, y adaptándonos a momentos y a películas de Disney. Si no me equivoco, creo que son 12 películas de Disney. Entonces, prácticamente hemos cogido todas esas películas y esos personajes y esas canciones que a los nenes y a los papis pues no, nos han hecho ilusión en algún momento, y las vamos a poder disfrutar de forma musical, ¿no? Es un musical inédito, obviamente no se ha hecho antes, y yo creo que va a ser increíble. También es cierto que la expectativa que se ha montado con Disney Ibiza es muy fuerte. Está todo vendido ya. Es una pena que no se pueda hacer más funciones. Pero bueno, vamos a estar haciendo 6 funciones en 2 días. Tanto el sábado a las 5, a las 7 y a las 9. Repitiendo el domingo con los mismos horarios. Y sí, va a ser un fin de semana repleto de fantasía y de niños en el teatro, que eso es muy importante, que hay que pensar en ellos. Me han dicho que te preguntara esto, ¿no? Porque dicen, Rafa, ya que tienes este invitado, pregúntale si va a ser Disney o no. Yo le he dicho que no tiene nada que ver. No va a ser un musical Disney con lo típico que hemos visto hasta ahora. Es un musical donde una historia inventada, como tú bien has dicho, está acompañada de canciones, ¿verdad? No, que han sido protagonistas, ¿no? Sí, hay mucho Disney, ¿sí? Realmente sí. Sí, hay mucho Disney. Hay muchísimo Disney, de hecho. Sí. Y lo bonito es que es una historia inventada, inédito, y a la vez sí vamos a recordar muchas tramas y muchas canciones y muchos personajes de Disney. Yo creo que sí que hay Disney. Es un punto, sin ser una historia que ya conocemos, porque no nos hemos basado en ninguna película, pero ahí está la magia, ¿no? Que de repente vas a poder ver pues desde La Bella y la Bestia hasta La Sirenita en la misma historia, ¿no? Y dices, ¿cómo cuelas eso? Pues mira, ahí estamos los creadores. Claro, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Tener un elenco de actores y de bailarines que se pongan en la piel de esos personajes tiene que ser muy, muy, muy emotivo para ellos, para muchos de ellos, ¿no? Ha sido muy bonito y muy currante. Todo el equipo de la productora se está dejando la piel, tanto... No voy a decir nombres porque están todos incluidos, pero el que lleva el tema de todos los vídeos, del tema de la música, el que lleva vestuario, el que lleva coros, escenografía, es un curro que ha sido un trabajo muy duro porque, claro, cuando los niños para mí es el público más exigente, entonces hay que darles lo que ellos quieren y ese ha sido nuestro objetivo, ¿no? Y estoy convencido que no solo no vamos a fallarlos, sino que... el resultado va a ser muy bonito. Llega un día y tú dices, bueno, yo quiero hacer Sister Act, lo haces, exitazo tremendo, ahora se repite, pero mientras estabas en el escenario, yo que te conozco, ya estabas pululando en el siguiente, que es este, ¿no?, sobre Disney, ¿no? Antes. Es peor todavía, ¿no? Es peor aún. Sí, ¿Y cómo se te ocurrió? Dices, bueno, yo quiero hacer esto, se me ha pasado por la cabeza, creo que soy capaz, y nadie lo duda, y lo voy a poner en marcha. A partir de ahí se ponen... valga la redundancia, en marcha tus motores cerebrales, ¿no? Y dices, pa'lante. Bueno, ¿cómo empieza esto? Porque normalmente esto es muy difícil, Joaquín. Un año antes. Sí, de hecho, ahora mismo yo ya tengo en mente lo que me gustaría que pasara dentro de 12 meses. Y empiezas un año antes y no lo ves así, no es en plan, soy capaz y lo voy a hacer. No. Dices, lo voy a hacer y luego dices, hostia, Dios mío, si es que soy capaz y todo, ¿no? Quiero decirte, no es tan fácil, porque realmente tú tienes una idea y esa idea luego tienes que, sea sobre el musical que sea, tienes que pensar dónde estás, que estás en Ibiza, que tienes que encontrar al elenco de artistas necesario y la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo el musical que sea, ¿no? Pero sí, más o menos, tanto Sister Act como Disney Ibiza, yo más o menos ya los tenía en mi cabeza y cerrado con el teatro en este caso, pues hace un año. Un año trabajando. Y tú que eres profesor de música, tienes una academia musical donde, bueno, pues das clases de todo tipo, piano, voz, personalizadas y tal. ¿Cómo decides un día meterte en un mundo tan maravilloso pero tan difícil a la vez como es el de los musicales? El mundo de los musicales para mí, y he producido otro tipo de eventos como conciertos de gospel, que también es un reto muy grande, pero sin duda el mundo de los musicales es, digamos, lo que creo que más complejo que me he metido en jamás. Porque son muchas cosas a tener en cuenta. Sí es cierto que te acompaña un equipo de gente muy profesional, pero igualmente es algo muy grande. Son demasiadas cosas a tener en cuenta. Hay que hilar muy fino. Pero bueno, se me ocurre, yo creo que también por un poco por mi forma de ser. Es una cuestión de intentar no hacer lo mismo que el año anterior, intentar siempre uno superarse, ¿no? Yo intento trabajar siempre con la motivación, que para mí es básico, tener ilusión y motivación por todo lo que hago. Entonces, una de las cosas que me ayudan a tener esa ilusión y esa motivación es simplemente pues, ponerme rectos más grandes, si aún se puede, de los que me he puesto en un año anterior, ¿no? Y en este caso, ha tocado musicales. Y bueno, y quiero seguir por esta línea porque... sobre todo en este tipo de género de teatro musical, el público es muy agradecido, va al teatro y eso es muy importante, que muchas veces nos quejamos de que en Ibiza la gente no va al teatro, pero también es porque creo que a la gente hay que darle un poco lo que quiere y el público necesita una educación cultural y también hay que ponérselo para que lo pueda ver, ¿no? Aquí no hay público experto en musicales porque... hasta que no llegó, por ejemplo, la peña escénica, nosotros y alguien más a hacer musicales, no lo ha habido anteriormente. Entonces es importante crear esa cultura para que el público lo pueda reclamar y al final, gracias a Dios, está respondiendo, y no solo a nosotros, sino está respondiendo a todas las compañías que se animan con este género. Efectivamente, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Ofrecer para poder, digamos, criticar, ¿no? O para poder ser criticado, tener algo que haber ofrecido, claro, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Pero esta también es pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo se cambia el chip de los actores, bailarines, directores, escenógrafos, coreógrafo, de un día para otro? Porque claro, no hay diferencia ni espacio en el tiempo. Es decir, hoy eres un estudiante en una clase y mañana eres un animal, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo se hace? Porque esto no puede ser fácil. No, eso es más complicado, yo creo, para los artistas que para los directores de cada sección. Porque Yo de alguna manera, si terminamos un domingo a las 12 de la noche en Sister Act, yo el lunes ya estaba trabajando en Disney, realmente. Físicamente yo ya estaba en ello. Entonces el chip que yo hago es muy inmediato. Sí, hombre, obviamente se te crea una macedonia de fruta en tu cerebro con diferentes ideas y acabas un poco más jara, ¿no? Pero los directores de cada sección, de alguna manera te vuelves como un poco pues, más radical cerebralmente y dices, no, ahora toca esto y estamos en esto. Yo creo que para el artista es más complicado. Porque claro, hay poco tiempo y cada personaje pues, tiene un trabajo interior. ¿Quién eres? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué digo? Y obviamente no es lo mismo si eres un chaval de 20 años del Bronx a que si eres un claro, jorobado. Porque, tú imagínate que al jorobado se le escapa esto de, che, ¿por qué hablas en inglés? ¿No? Claro, exactamente, exactamente. Es que es complicado, ¿no? Pero a la sí. vez, a pero la bueno, vez ahí está vuestro trabajo, ¿no? Nada, pero sí, cambiar el chip el mismo día, ¿no? Es gente más que capaz, uh-huh. muy capaz, sí. Bueno, no sé qué más preguntarte, la verdad, porque yo creo que está casi todo dicho, aunque seguro que quedan muchas cosas por decir, pero ¿qué nos puedes contar tú de lo que podemos volver a ver? Sister Act, habrá muchos que repitan y otros que no la pudieron ver, que están a las puertas de poder disfrutar, ¿no? ¿Qué podríamos decir para que la gente disfrute al máximo? Yo creo que tanto Sister Act como Disney Ibiza son musicales que son muy distintos y que yo creo que está para todos los públicos de Ibiza, ¿no? En Sister Act es, para mí es un musical muy vivo y que sobre todo los jóvenes se van a sentir muy identificados porque no deja de ser protagonista una clase de estudiantes rebeldes, ¿no? Y a la vez, cómo se sociabilizan a través de la música, que al fin y al cabo es un mensaje muy bonito como historia y como película. Y yo creo que nadie se lo tiene que perder si no lo has visto. Y que quiera repetir, le invito a que vuelva porque, aunque lo hayan visto, yo creo que cada función es diferente, ¿no? Porque tiene una energía diferente, porque el público lo hace diferente cada función. Y luego Disney Ibiza, yo creo que es un musical totalmente para niños y para mayores, y es una hora y media de fantasía, de sorpresa tras sorpresa, que eso es lo mágico del musical de Disney Ibiza, que el hilo de la historia es un hilo muy correcto, pero a la vez, al ir cambiando tanto de personajes, no va a dejar a nadie sin sorpresa cada 10 minutos. Y eso, de alguna manera, podemos dar sorpresas a todos. Bueno, pues ya para terminar, Joaquín, 8 funciones, que 8, se dicen muy pronto. En 3 días, sí, sí. 8 funciones en 3 días, ¿no? ¿Qué compañía ha hecho eso? Pues no lo sé, supongo que Nacho Duato, que lo ha hecho todo. Cualquier día salen los yogures de Nacho Duato. Pero es una locura. Pero bueno, en el fondo lo digo porque lo dicen mis chicos, pero yo no pienso que sea una locura. Yo creo que el que es fontanero trabaja 8 horas al día y cada día y no lo va diciendo por ahí. Yo creo que los que somos artistas tenemos que dejar de ser tan tiquismiquis y al revés, en vez de decir 8 funciones en 3 días, aplaudir cada día a todo el mundo que nos da la posibilidad de hacer 8 funciones en 3 días, ¿no? Quiero decirte que si fueran 15 tampoco pasaría nada, lo único que no habría tiempo espacio en 24 horas. Pero realmente somos unos afortunados y yo me agarro siempre a ese pensamiento. Qué bonitas esas palabras que acabas de decir. Las y con tenía esas escritas desde esta mañana en la cafetería. Con esas nos vamos a quedar, Joaquín, porque yo creo que lo has dicho, ¿no? Como el aplauso del público, no hay nada. Exactamente. Muy bien, pues Joaquín Garley, director de Sister Act y de Disney Ibiza, te deseamos toda la suerte del mundo, mucha mierda para ambas funciones y gracias por haber venido y por contarnos todo lo que vamos a poder vivir y disfrutar tanto en Can Ventosa, 14 y 15, como en el Palacio de Congresos de Santa Eulalia de Ibiza el próximo viernes 13, 8 y 10 de la noche. Gracias y mucha suerte. A vosotros, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre.